Perdida, ayúdame a querer con toda mi alma, porque sin tu cariño la vida se me acaba. Arráncame los besos que me quedan, no quiero de otro amor me quede nada. No quiero que después de estar contigo me quede de cariño una gotita más. Ayúdame a vivir la vida, ayúdame a sentir amor, ayúdame a vivir la vida, ayúdame a sentir calor. Porque vida es el amor, agranda mi sufrir, ayúdame a vivir un poco. No quiero de otro amor me quede nada. No quiero que después de estar contigo me quede de cariño una gotita más. Ayúdame a vivir la vida, ayúdame a sentir amor, ayúdame a vivir la vida, ayúdame a sentir calor, porque vida es el amor. Agranda mi sufrir, ayúdame.